se parece y todo da igual. Singular, plural, se diluyen en un lago temporal. Lejos de resolver dudas. Desde la voz de los trabajadores, para la reflexión y la autoconvocatoria, escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles a las 19. Si querés participar, te esperamos en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Radio Cuyum. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Buenas tardes, queridos oyentes de FM Cuyum 89.3. Siempre no sé por qué la tengo con el 90 y pico. Tengo ganas de estar en los 90. 89.3 FM Cuyum. En nuestra vía de comunicación 156-54-79-88. Y volvemos con este programa, como todos los miércoles, que se llama La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Mi nombre es Leo. Y bueno, arrancamos. Tenemos un invitado de lujo. Ahí se va a presentar. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Enrique. Y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Bueno, y con bastante información. Yo hace un momento estaba leyendo un diario de la prensa local y lamentablemente falleció un operario electricista en una... No tengo bien... Alcancé a leerlo de refilón cuando me estaba yendo. Que bueno, enseguida lo podemos ampliar, que un poco más de... pasó esta tarde, para ver que de ahí está la explotación, de ahí están las exactas horas de trabajo que uno tiene que trabajar. Y bueno, como decimos, el capitalismo monopolista de Estado que venimos denunciando, transnacional si se lo quiere llevar a mayor. Y arrancamos con el bloque que le hemos dedicado, el bloque de la memoria. Bueno, poquito y mucho a la vez, pero bueno, no lo vamos a hacer tan tedioso porque, o sea, la idea de este bloque de la memoria, y en esta semana tiene mucho más que trascendencia, es el hecho de que nosotros queremos mostrar acá cómo a lo largo de los tiempos los pueblos han luchado por su liberación y por una mejor calidad de vida. Y sobre todo este pueblo, el pueblo argentino, ¿no? Claro, y nosotros como proletarios comprometidos con la lucha del proletariado mundial también, ¿no? Y bueno, y hay cosas pintorescas y otras cosas que son dolorosas en el recuerdo. Y bueno, hablando de pintorescas. Sí, pintorescas, mira lo que traigo acá, esto se lo dedico a su amigo. Un 16 de noviembre de 1959 muere en Buenos Aires el pintor dibujante Florencio de Los Ángeles Molina Campos. Sus ilustraciones en los almanaques de la firma Alpargatas constituyen su obra más difundida. Había nacido en Buenos Aires el 21 de agosto de 1891. Aquí, amigo suyo, se lo dedicamos. Sí. Al Rafita. A Rafael. Bueno, si nos escucha por Facebook, esto se lo dedicamos a Rafita. Este es un amigo de la infancia de Leo, que es pariente de este excelente artista nacional y popular. Si se lo quiere, sí, tan ilustrados sus dibujos y tan conocidos lo popular que... Los caballos deformados. Claro, los gauchos. Los gauchos, sí. Las chinas gordas, China. Con trenzas, piedra. Bien ilustradas. Bueno, un 17 de noviembre del año 1972, el expresidente Juan Domingo Perón regresa al país tras 17 años de exilio. El expresidente Juan Domingo Perón, ¿no? Este fue el primer retorno del general... ¡Viva Perón! ¡Mierda! al país después de su exilio. Yo tengo una imagen de eso. Era un día lluvioso. Se armó un charter donde iban todos los popes del justicialismo en aquella época, derecha, izquierda, todo mezclado ahí, todo abrazado, acompañando al general. queda una imagen que fue, bueno, emblemática, que es cuando baja. Emblemática lo vemos desde el punto de vista de la clase obrera, que era volvía el presidente, claro, el dirigente de la clase obrera, el que comandaba, claro, la clase obrera. Claro, en ese momento. Esa era la imagen, claro, que tenía el pueblo argentino, claro, en esa primera, claro, primer retorno, ¿no? Esto viene a ser la declaración de una exitosa campaña que se conoció como el Luchi Vuelve, que, bueno, que prácticamente se inició desde el primer momento del derrocamiento de Perón en el 55, con lo que se conoció como la resistencia peronista, y donde la clase obrera jugó un papel fundamental, ¿no? Y bueno, y también fue abriendo aguas, ¿no? Porque ahí se fue mostrando entonces en estos 17 años quién era más combativo, claro, si lo podemos ver, quién eran más políticos para alguna cosa y quién estaban ahí, claro, para donde iba el populismo. Claro, algunos fueron oportunistas, algunos renegaron de Perón. Ahí tenemos la historia de Bandor, que es el papá de Rucci y de Lorenzo Miguel, y toda esta burocracia que hoy la conocemos como la burocracia sindical. Claro, los gordos hoy. Bueno, ya empezaba toda esa historia, ¿no? Y el pueblo trabajador que peleaba por recuperar sus conquistas ganadas en aquella floreciente etapa keynesiana del justicialismo en el gobierno de los años 40, 45 en adelante. Bueno, es un recuerdo, yo lo viví, yo lo disfruté. Y bueno, y como yo, muchos jóvenes, también sufrimos una gran decepción cuando fuimos al tiempo fuimos fuimos entendiendo lo que quería, claro, el general, lo que quería y lo que no quería, ¿no? Bueno, pero fue podemos extendernos en largo, porque bueno, ahí podemos hablar de John William Cook también, que sí, es cuando se va también John William Cook y pierde todo la visión clasista que tenía Perón, ¿no? Claro. Bueno, eso algún día nos dedicaremos un programa entero. Pero bueno, es parte de la historia. De nuestra historia. De nuestro pueblo. Bueno, un 19 de noviembre del año 1936 muere en la Guerra Civil Española el dirigente anarquista Buenaventura Durruti. Había nacido en León en 1896. Bueno, esto yo me permito. Me mataste, acá me dejaste. Bueno, yo lo traigo porque justamente hace unas semanas un joven estudiante y interesado por las luchas proletarias del mundo y de nuestro país, me preguntaba quién había sido Durruti. Y yo tenía una idea vaga de quién podría haber sido, y bueno, yo lo relacionaba con la Guerra Civil Española, ¿eh? Y bueno, y acá lo podemos ampliar. Sí, vamos a leer algunas cositas cortitas porque es muy largo. Pero, por ejemplo, podemos decir, que nació en León. ¿Quién es Buenaventura Durruti? Nació en León en 1896, España, siendo el segundo de los 8 hijos de un trabajador ferroviario. A los 14 años abandona los estudios y se hace mecánico bajo la tutela de Melchor Martínez, un socialista que también en León. Que tenía en León cierta fama de revolucionario. Claro, bueno. Participó en la huelga general revolucionaria de 1917 como militante de la UGT, de la que sería expulsado por defender posiciones revolucionarias. Esta es una unión de trabajadores, no me acuerdo de qué, pero era una corriente sindical de los trabajadores en esa época en España. Sí. Después se trasladó en 1920 a Barcelona, donde se afilió al CNT, que debe ser un partido. Una corriente nacional de trabajadores. En 1922 formó junto a Joan García Oliver, Francisco Ascaso y Ricardo Sáenz el grupo Los Solidarios, con el que perpetró un atraco al Banco de España en Gijón en 1923. Bueno, acá empezamos atrás la lancha, claro. Bueno, y después, ¿por qué también lo relacionamos con el movimiento proletario de nuestro? Tuvo que huir a Argentina y luego a Chile, donde junto a compañeros anarquistas lleva a cabo el primer asalto en ese país. Estamos hablando de Chile, ¿no? El atraco es parte de una campaña para juntar recursos a fin de liberar a compañeros que se encontraban en algunas cárceles de España. Bueno, acá dice, en 1931 volvió a España y se entregó al sector faísta, próxima a la FAI de la CNT, beligerante de la Segunda República, y tomó parte de las insurrecciones de Fígols 1932-1933. Su actuación en la Guerra Civil Española, al estallar la Guerra Civil en 1936, fue uno de los principales protagonistas de los sucesos revolucionarios de julio, formando parte del grupo Nosotros, sucesores de Los Solidarios, y de la dirección en la defensa de la ciudad de Barcelona, donde falleció su compañero de toda la vida, Francisco Ascasón, en los enfrentamientos callejeros con los sublevados. Bueno, estamos hablando que esto es, ellos defendían la República, que era el gobierno revolucionario de la República. De lo que se conoce como la República, que era un gobierno proletario, y bueno, y a esto sobrevino la Guerra Civil, donde se terminó imponiendo, después de una impresionante matanza, el generalísimo Franco. Ahí venían los rojos, claro, toda esta corriente fascista, ¿no? Habían fascistas, nacionalistas y anarquistas. Bueno, hubo toda una corriente que fue parte de todo el proceso dijeran algunos capitalistas, de nuestra madre patria. Después y Franco gobernó dictatorialmente desde entonces hasta casi 1976, que se produce su muerte, ¿no? Bueno, esa es la historia del camarada, compañero Durruti, Buenaventura Durruti, un revolucionario comprometido con las causas del proletariado internacional, en este caso de España, en la defensa de los trabajadores. Estuvo en Argentina, pasó por Chile, dejó su impronta, su marca en solidaridad con los proletarios españoles. Bueno, vamos a ir a un temita musical y enseguida volvemos con este programa que lo hemos llamado La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo, nuestra vía de comunicación en FM Cuyum 156-54-79-88, y le agradecemos al pirata que está en la consola de sonido. Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. Quien lo conozca que cuide su recuerdo como gema, porque hay olvidos que queman y hay memorias que engrandecen cosas que no lo parecen, como el témpano flotante, por debajo son gigantes sumergidos que estremecen. El pueblo es un mar sereno bajo un cielo de tormenta. Laten en su vida lenta los estrépitos del trueno. Pudo engendrar en su seno las montoneras de otrora. Y cuando llegue la hora, mañana también podrá clavar a su voluntad mil estrellas en la aurora. No hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. No lo seduce la gloria, ni se imagina el futuro. Marcha con paso seguro, calculando cada paso. Y lo que parece atraso suele transformarse pronto en cosas que para el tonto son causa de su fracaso. Mi pueblo no es argentino, ni paraguayo, ni austral. Se llama pueblo oriental por razón de su destino. Pero recorre el camino de sus hermanos amados, el de tantos humillados, el de América Morena, la sangre de cuyas venas también late en su costado. Mi pueblo no estuvo ausente, ni mucho menos de espaldas, a la trágica y amarga historia del continente. Fuimos un balcón al frente de un inquilinato en ruinas,

Bueno, la maestra de la escuela de Ezequiel ya habían advertido que el niño se dormía cuando iba a clase, hasta que al final de septiembre se desmayó y fue llevado de urgencia a una clínica de Pilar. Durante semanas nadie tuvo noticias de él. La empresa prohibió terminantemente a los padres hablar de este tema con sus compañeros de trabajo y logró la manera de a modo simple, convenciendo a los padres que si algo le pasaba a Ezequiel, ellos serían penalmente responsables e incluso le quitarían la tenencia de sus otros hijos, y ofreciéndole a cambio de su silencio la atención médica del niño y eventualmente una suma de dinero en caso que hubiera un desenlace fatal. Paralizados por el miedo y la desesperación, los padres aceptaron el chantaje y se llamaron al silencio. Bueno, ahora sabemos que de la clínica de Pilar fue derivado a la clínica del centro de La Plata, donde se le detectó un tumor cancerígeno en el cerebro, y de allí fue trasladado a otra clínica en La Ferrer, donde fue intervenido quirúrgicamente y se pudo reducir parcialmente el avance del tumor. No obstante, como su situación seguía siendo muy grave, la empresa dispuso su traslado al Centro Gallego, donde fue internado en terapia intensiva. A los pocos días, el tumor volvió a reproducirse y se le intervino quirúrgicamente, el lunes de la semana pasada, pero su situación siguió agravándose hora tras hora hasta que este martes, a la madrugada, falleció. Recién tomamos conocimiento de hace un rato, porque su estado de salud desde hacía días era un secreto guardado entre siete llaves por la empresa, que quería evitar a toda costa que se indagara acerca de las causas que lo llevaron a esa situación terminal. Ezequiel fue traído desde Misiones con su familia a fines del 2007 por uno de los reclutadores que opera al servicio de la presidenta de la empresa Nuestra Huella, Alejandra López Camelo, y que cobraba 2.500 pesos por cada familia que lograba engatusar. La promesa era dejar la pobreza extrema de Misiones por un trabajo estable y una casa segura donde los chicos crecían en el campo y junto a la naturaleza. Los costos del traslado corrían por cuenta de la empresa y la familia solo tenía que limitarse a aceptar el paraíso que les regalaba, entre la pobreza extrema y crónica y un futuro de vivienda y trabajo estable, ni lo dudaron. Al llegar a la granja La Fernández, la situación distaba mucho de lo prometido. Al padre lo pusieron a cargo de uno de los galpones, donde debía juntar miles de huevos por día, remover guano y juntar la sangre y distribuir el veneno. El tope de producción que le imponía la empresa era imposible de cumplir, sin involucrar al resto de su grupo familiar, lo cual era estimulado por los capataces de la empresa. Y si ese tope no se cumplía, se corría el riesgo de quedar sin trabajo y en la calle, esta vez a miles de kilómetros del lugar de origen y de los conocidos. Además, la familia debía pagar la deuda que habían contraído por el traslado a Buenos Aires. Fue así que primero la esposa y luego los niños comenzaron a involucrarse en esas jornadas infernales de producción en el galpón. Lo mismo pasaba en los galpones vecinos, donde ya estaba naturalizado que todos los grupos familiares trabajen a destajo, pero solo para conformar el salario del padre, un salario más bajo que el de un peón rural. Cuentos de familias más. Son esclavizados del mismo modo que la familia de Ezequiel a unas 70 granjas dispersas por Pilar, Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz y Córdoba, donde muchísimos chicos están expuestos a correr la misma suerte que Ezequiel. Esas granjas son de propiedad de Nuestra Huella, una empresa que gozaba de prestigio y liderazgo en el mercado avícola y que tenía clientes poderosos como Walmart y Carrefour, hasta que comenzó a conocerse su costado más oscuro: trabajo esclavo e infantil, alambrados electrificados, trata y tráfico de personas. Las horas y horas de filmación de trabajo infantil durante el 2008, 2009 y 2010, la granja allanada con la gente esclavizada y la alambrada electrificada, las 30 granjas de la empresa donde el Ministerio de Trabajo constató fehacientemente trabajo infantil en Nuestra Huella, los más de 40 testimonios de víctimas de la empresa, las filmaciones de las persecuciones y los intentos de sobornos a los denunciantes, los datos precisos de los reclutadores, nada, absolutamente nada, fue suficiente para que la jueza Graciela Scione, garantías en lo penal de Campana, y Adrián Charvay, federal 2 de Zárate y Campana, se dispusieran a impartir un mínimo de justicia en las causas que tramitan por reducción a la servidumbre y trabajo infantil y trata laboral y tráfico de personas respectivamente. Quizás el hecho de que la presidente de la empresa, Alejandra López Camelo, sea prima hermana del intendente de Pilar, Humberto Zúcaro, cuñado del secretario general de UATRE, Jorge Herrera, y que el ex intendente de Pilar, Sergio Vivot, sea el abogado de la firma, expliquen un poco acerca del manto de impunidad que rodea a la empresa. Desde el 2008, los costureros y cartoneros de la Alameda y el MTE vienen denunciando, juntando pruebas y movilizándose contra la esclavitud y el trabajo infantil en nuestra huella. Esta mañana, cuando no sabíamos qué hora antes Ezequiel había muerto, más de 200 compañeros marcharon a los juzgados penales de Campana exigiendo justicia por Ezequiel y por la salud y la vida de los más de 200 niños que viven y trabajan en la granja de esas empresas, y nos juramentamos volver en los próximos días. La empresa, no conforme con haber asesinado a Ezequiel, con haber envenenado a decenas de chicos y adultos, ahora se dispone a hacer desaparecer las evidencias y pretende trasladar rápidamente el cuerpo de Ezequiel y quizás cremarlo, fuera del alcance de cualquier pericia judicial que los compromete y ponga en evidencia su responsabilidad por Ezequiel y por todos los niños y adultos que manipulan venenos agrotóxicos en sus granjas. La Alameda y el MTE, estas son organizaciones populares, ¿no? Ahora más que nunca redoblará el esfuerzo reclamando justicia y convoca a todos los ciudadanos y periodistas honestos que repudien la esclavitud y el trabajo infantil, que se suman a nuestro grito para romper el cerco de impunidad que rodea a nuestra huella. Bueno, está nuestra huella. Fuente ya de Agencia Watch. Esto no es una situación muy similar a la que viven los chicos de las familias de y acá lo podemos relacionar con los ajeros. Claro, con la familia de los ajeros, donde en los galpones no solamente se contrata a un hombre o a una mujer, sino al grupo familiar donde se incluye a los niños, porque las metas, los ritmos de producción, claro, que necesitan son, exacto, no los puede son cumplir, imposibles. Claro, no los puede cumplir uno solo, o un papá o una mamá, y tienen que recurrir a los chicos, ¿no? Ahora también acá, esto por lo menos es esclavo, acá lo que hacen los ajeros, también ahí vale explicarlo, que los hacen socios, por eso son una cooperativa, o sea que son socios, tampoco le permiten regularizar su bronca o pedir un salario, porque como son socios también, piden, no se pueden pedir aumento ellos mismos. Claro, nosotros pensábamos hacer una mención en esto, ¿no? Pero en la medida que fuimos desarrollando el artículo, imposible no evitar no leerlo completo, para que quede bien reflejado la impunidad y la indignidad con que se tienen que manejar algunos sectores de la población, ¿no? O sea, ahí queda clarito cómo se los recluta, se va a buscar a gente pobre del norte, noroeste, noroeste, como pasa acá en Mendoza también, con el caso de los ajeros, se les ofrece el oro y el moro, se les ofrece un salario que justamente para poder llegar tienen que obligar a trabajar a toda la familia, en condiciones totalmente infrahumanas, que ya han sido denunciados. Eso es lo lamentable de esto, ¿no? Esto ya ha sido esto ya ha sido denunciado. En el 2008. Ha habido filmaciones. Nosotros hemos podido ver esto en un video en YouTube. Si uno lo busca por el nombre de La Huella, de La Huella, aparece un trabajo de documentación de mucho tiempo, de filmaciones que se han tenido que hacer a escondidas. Y bueno, todo esto, no, la justicia lo tiene, claro, pero eso también nosotros podemos hablar del capitalismo monopolista de Estado,

candombe no olvida y renace en cada herida de palo del tambor con alma y vida. El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido. Tiempo raudal, una luz cenital cae a plomo en la fiesta de Momo. Tiempo torrente que fluye por isla de flores, llegan los tambores. Tambores del sur, techo de seda bordada. Fuego verde llamarada de tus rojos tambores del sur, techo de seda bordada. Rueda y rueda al infinito, el candombe no es un grito, se canta y no se baila, la y la y la. Que se baila y no se canta, el candombe es una planta que crece y hasta el cielo se estremece. Solo canta porque puede y olvida lo que quiere, la copla no lo mata ni lo hiere. Llora azul en una lata, de gamba o de gana, la vida no lo hiere ni lo mata. Vuelve a amar y no se cansa, la vida no le alcanza, la muerte es una ingenua adivinanza. Fuego verde llamarada de tus rojos tambores, dentro de seda bordada. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Volvemos con este programa que se llama La Chispa que enciende la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación en FM Cuyum 156-54-79-88. Y bueno, aprovechando que habló nuestra señora presidenta, vamos a hablar nosotros. Señora presidenta, muchas gracias por tantas ventajas. Cuando la burguesía hace grandes negocios, salen sus gobiernos a decir que se ha logrado un beneficio para Argentina. Sin embargo, el pueblo, nosotros, nunca vemos esos beneficios. Hace unos días la presidenta repitió la jugada. Nos explicó que su gobierno había logrado que el Club de París aceptara las condiciones de negociar el pago de la deuda de unos 7.000 millones de dólares sin la intervención del Fondo Monetario Internacional y entendiendo a la inclusión social. Sin embargo, la realidad es que el Club de París, en el que están representados los Estados Unidos de Norteamérica, Alemania, Japón, Holanda, Italia y España, entre otros, convocaron a la presidenta a una reunión en Seúl, aprovechando la cumbre del G20, en donde trató el tema de cómo se pagará esa deuda. Allí los representantes de grandes monopolios internacionales, junto con la presidenta, decidieron que el pago de esa deuda se hará en efectivo y en un plazo mucho más corto de lo que se haría si interviene el Fondo Monetario. Esa es la primera ventaja para el pueblo. En vez de pagar en 5 o 10 años, se discute ahora si la deuda, que en realidad es inexistente, se cancelará en 1 o 3 años. Eso hizo que los tenedores de los bonos en los que está condensada dicha deuda se beneficiaran, además con la subida de los mismos a más del 90% de su valor nominal. En el año 2005 estaban a menos del 20%. Esa es la segunda ventaja para el pueblo. En vez de pagar un 20% de la deuda nominal trucha, ahora se pagará seguramente más del 100% y en efectivo. Además de estas ventajas financieras para los bancos y monopolios en general, se logra así que todos los capitales que estaban en gateras dispuestos a invertir en grandes negocios en nuestro país y que la traba de la negociación de esta deuda no les permitía hacerlo sin riesgo de generar antecedentes que pudieran debilitar sus condiciones leoninas que imponen a sus subordinados, ahora pueden ingresar para financiar negocios enormes. Una de esas empresas, por ejemplo, es la General Motors, que se veía impedida de usar créditos disponibles para incrementar su producción y aumentar sus ganancias. Esa es la tercera ventaja para el pueblo argentino. Ya sabemos por qué, lo hemos comprobado en nuestro propio cuerpo, que significa mayor producción de la General Motors o cualquier otro monopolio, empeoramiento de las condiciones de trabajo para los obreros y trabajadores en general y más pobreza para el pueblo. Y siguen las ventajas de la inclusión social. Sin embargo, todo esto cierra solamente si hay paz social. Y es por eso que para el próximo jueves se prepara una reunión entre la Unión Industrial Argentina, la CGT y el gobierno, pues quieren abrochar todos estos negocios con la ganancia de que Moyano se compromete a frenar todos los reclamos. Y otra vez la burra al tirigo. Este hermoso panorama con el cielo limpio y cristalino para los negocios de la burguesía monopolista se ve ensombrecido por la odiada para ellos lucha de clases. Ni Moyano, ni la UIA, ni el gobierno monopolista de Cristina de Kirchner podrán frenar el descontento, la bronca y las aspiraciones de mejorar nuestras vidas que tenemos los trabajadores y la gran mayoría del pueblo argentino. Bueno, esto es un poco para ampliar esto que se ha dado a conocer, que digamos la prensa burguesa, la prensa oficialista, incluso la prensa que ostenta la oposición, por así decirlo, el maldito monopolio Clarín y todo eso, porque también le conviene. Claro, porque ellos han, el gobierno intenta mostrar este arreglo como una... como un logro, como claro, que no tenemos más deuda. Claro, como un logro, como pasarse al cuartito al Fondo Monetario Internacional, cuando en realidad el Fondo Monetario Internacional ya hay muchos países que lo están obviando porque es una herramienta que usó el capitalismo financiero internacional, que quedó demostrado por su propio fracaso que ya no era rentable, no era una herramienta posible para el capitalismo y se ha dejado de usar, sino porque acá está clarito, acá se aprovechó que la señora presidenta estaba en el G20 y se la llamó a un costado y le dijeron, bueno... vení, arreglemos acá porque claro, queremos entrar a la Argentina a producir el doble porque ¿qué pasa? Estos monopolios necesitan sacar producción a corto plazo a salarios argentinos, ya no vamos a decir salarios chinos porque estamos claro, más o menos prácticamente igual que los chinos. Salarios bajos, pagarles menos y sacar una producción, o sea, 12 horas de laburo. Y el máximo de la explotación de la clase obrera. Que ¿por qué hace esto? Porque este gobierno se jacta de que ha hecho una inclusión. Sí, no inclusión, sino que ha hecho bien las tareas y ha generado y ha acumulado unas reservas importantes. Entonces estos tipos le dicen, bueno, pagame. ¿Y qué vamos a ir al Fondo Monetario? Pagame si lo tenés caso. Esto. Esa es la historia. Entonces no es que estemos sobrando al Fondo Monetario. Ojo, que es el cash que tenemos, lo podríamos ver que es la plusvalía de lo que producimos todos los argentinos acá en la Argentina, y con eso van a pagar una deuda que nosotros nunca la adquirimos, y como decimos acá, es una mentira total, es una engaña pichanga en la jerga proletaria. Nos quieren meter el dedo a la boca con que se le debe plata, y ya sabemos todo de que es una manera más de sacar los recursos de este país diciendo que pagamos algo que no existe, y es para es el subsidio para monopolio internacional. Veámoslo así. Esto, como lo decimos en el artículo, beneficia directamente a los grandes capitales, a los tenedores de bonos que están garantizados contra esta deuda, que son los que ganan, que son los que generaron, claro, la super bola, claro, la gran crisis financiera, claro, de hace dos años. Los obreros no tenemos estos bonos. Y es más, seguimos peleando por nuestros salarios, que por supuesto están por demás caídos al ritmo de la inflación que tenemos que soportar de este gobierno promonopólico. Bueno, y pasando en síntesis, podemos decir que el 40%, lo que queremos los obreros, porque esto, bueno, es lo que dice la presidenta que tenemos. Ahora viene la otra campana, la campana del reclamo de nosotros, de la gente que trabaja. ¿Qué queremos? Si estoy equivocado, quiero que llamen y me digan a ver si qué les pareció mal en lo que le voy a leer. 40% de aumento salarial ya. Terciarizado y contratado, nunca más. Pase a planta ya. Derogación de la ley de flexibilización laboral. Los obreros y los trabajadores asalariados generamos la totalidad de la riqueza existente en nuestra sociedad. Nos exigen todos los días mayor calidad en la producción, pero nuestra calidad de vida como trabajadores empeora día a día. Podríamos tener una vida muchísimo mejor a la actual, disponiendo de enormes recursos con los que se podría eliminar el hambre, la pobreza y todas las calamidades que genera el sistema capitalista. Podríamos, pero no ocurre, porque todo ese esfuerzo que día a día hacemos en jornadas agotadoras y extenuantes, generando ganancias fabulosas, es apropiado por esa lacra que compone un puñado de grandes empresas monopolistas y unos pocos dueños de todo, pero no de nuestra dignidad como clase obrera y como pueblo. Los monopolios y su gobierno no hacen paritarias cuando deciden aumentar salvajemente los precios. Por eso los trabajadores no tenemos que esperar al año que viene para discutir salarios. Cuando ellos se niegan a darnos aumento de salario, lo que tratan de evitar es que se reduzcan sus ganancias, por más mínimo que sea. Por eso no tenemos límite en nuestra lucha salarial. El aumento del 40% es posible conquistarlo ya, y solo depende de la fuerza que tengamos los obreros y el pueblo frente a los monopolios, al calor de la lucha de la clase. Las empresas quieren bajar los costos, hacer el mismo trabajo con menos gente y por menos plata. Achatar los salarios es el plan de los monopolios, y no hace falta hacer muchas cuentas para saber la fortuna que se ahorran en salarios las empresas utilizando trabajadores contratados y terciarizados. Si, como dice, el gobierno está tan preocupado por los trabajadores, ¿por qué no se deroga la ley de flexibilización laboral? La única forma de lograr este aumento de salario y todas nuestras reivindicaciones es arrancándoselas a las empresas monopolistas y su gobierno mediante la presión, la movilización y la lucha más amplia, unidad y organización obrera y popular. Cada vez que conquistemos algo, nos fortalecemos como clase y debilita a la burguesía. Bueno, si tienen algo que decir, pueden llamar al programa La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Nos pueden encontrar en nuestro Facebook, en la Chispa Mendoza. Y ahí, bueno, también se pueden encontrar con todos estos anuncios, con prensa que nos hacen llegar gente amiga, con muchos amigos que tenemos ahí en la radio. Pueden escuchar el programa, para el que no puede, se sube, yo creo que mañana ya está, ¿verdad? Sí, ya está disponible. A partir de mañana ya pueden escuchar este programa y los programas anteriores. Bueno, esto como síntesis, ¿no? O sea, veamos cómo todo esto tiene un poquito de relación una cosa con la otra, ¿no? Una nota seria y bastante hiriente, como es la muerte de un niño producto del trabajo esclavo, que, bueno, hoy se conoce, pero hay cientos de miles de niños en todo el país en esa misma situación, en el norte oeste, en el noroeste argentino, en el noroeste argentino, en el centro. Recién se hablaba acá que estas huertas que producen huevos y pollos y gallinas también se extienden desde toda la pampa húmeda por Buenos Aires, la pampa y provincia de Córdoba inclusive, ¿no? Acá vemos esto claramente en la situación de las familias de ajeros que se ven explotados y sometidos y reducidos a servidumbre con un régimen de contratación mentiroso como es el de ser socio de cooperativas. Hemos visto cómo la lucha contra la terciarización en las empresas se llevó la vida de un joven estudiante que apoyaba una lucha, un reclamo de un sector de trabajadores. El chico Ferreira ahí, claro, en Buenos Aires, en los trenes, asesinado por la burocracia sindical. Y todo esto tiene que ver justamente con esta complicidad que tiene este gobierno, que nos quiere vender gato por liebre, ¿no? Este arreglo donde se dice que hemos salido de las presiones del Fondo Monetario Internacional, salimos de un organismo y caemos en otro, porque estamos pagando cash 7.000 millones de dólares. Lo que se podría hacer con esa plata hoy. No nos olvidemos de que han salido artículos por todos los diarios, no por todos, pero sí por algunos, viendo un poco la realidad, que con esos 700 millones, 7.000 millones, se puede terminar hasta con los chicos que mueren de hambre en el norte también, claro, porque hay desnutrición, hay dengue. Hay un montón de enfermedades que son prácticamente eliminadas, como el cólera, todo eso, y todavía hay, porque hay pobreza, porque hay hambre, porque hay necesidades de un pueblo, y este pueblo que lucha. Por eso creo que vale agregar que se sumen, que se suman a este tren. Claro, nosotros tenemos acá un claro ejemplo de lo que está pasando con los trabajadores de la salud en Mendoza, ¿no? O sea, este sector, profesionales y no profesionales, en distintas representación gremial, ha dispuesto un paro de 9 días que el gobierno acusó de salvaje, ¿no? Pero nadie acusa de salvaje el aumento de casi el 40% de un insumo tan importante y necesario como es la carne, con sus nutrientes para la población, ¿no? Nadie trata de salvaje los aumentos de prácticamente del 30-40% que ha habido en los alimentos que componen la canasta básica. Entonces, no hay paritarias para que el empresario aumente indiscriminadamente los precios. Pero sí hay paritarias para que los trabajadores intenten recomponer parte de lo que se cae del salario mes a mes con la inflación que este gobierno también genera. O sea, no solamente empresarios especuladores, sino un gobierno que trabaja y gobierna para ellos, ¿no? Entonces todo esto está, una cosa está encadenada con la otra, ¿no? La superexplotación, la explotación del trabajo infantil, ¿no? Está encadenado con las condiciones precarias de contratación, con leyes. Fíjense, por un lado están intentando introducir una ley de participación en las ganancias, donde por supuesto el pueblo no está participando, claro, en esas ganancias, porque justamente los que se van a llevar la torta son los sindicatos, que van a cosechar de ese 10% que se están pidiendo un 2% directamente para ellos, ¿ah? Por sentarse a negociar, claro. Entonces y por un lado se está reclamando eso, pero por otro lado las contrataciones de y las relaciones de contratación de los trabajadores de hoy son infrahumanas, con horarios de 10 y 12 horas diarias para los trabajadores de la industria, contratos precarios, basura, donde justamente se dan estos casos, ¿no? Donde para se contrata a una familia por el sueldo de uno y se obliga a trabajar a hombres, a mujeres y niños para poder completar llegar a un mínimo de producción. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué es lo prioritario? El negocio. Participar del negocio o solucionar los problemas de los trabajadores. Bueno, acá tenemos un mensaje que nos han enviado algunos amigos. Estamos con ustedes. También dejar de poner a 4 o 5 pesos para mantener el dólar. La plata está. Y basta de cooperativas de trabajo, no a las cooperativas de trabajo. Así que bueno, muchas gracias a la gente que nos manda los mensajes. Esto es para ustedes y es para que se junten, se autoconvoquen. Por eso es la chispa que enciende la voz del pueblo. Y le agradecemos a todos los que nos ayudan a hacer el programa con todos estos informes que tenemos, porque no sale en toda la prensa, porque la prensa también está jactada de todo esto que pasa, y lo ven a partir de la estructura y de la composición. del lado de que estén, o sea, ¿para qué lado van? Claro, ellos quieren... para donde va el, para donde corre el agua del río, para allá van. No, ni siquiera esa, porque las empresas de desinformación, desde el maldito grupo Clarín hasta el progre Página 12, no dejan de mentirle al pueblo, no dejan de inventar. O no dejen, y sí siguen ocultando un montón de información, claro, que sí la claro, pueden cargar. Luchas incansables a lo largo del norte a sur del país, de este a oeste, reclamos salariales por todos lados. Hoy nosotros tenemos acá, según ellos, un paro salvaje de salud. Bueno, el problema de la salud, el paro de los trabajadores de la salud del Estado, está en todo el territorio nacional. Es un paro nacional prácticamente. O sea, si lo empezamos a abrochar a todos, estamos hablando de un paro nacional de la salud. Entonces, nosotros leímos un artículo y se lo podemos traer también para la semana que viene. La salud de Mendoza está enferma, yo creo que la salud del país está enferma. Claro, porque lo prioritario no es justamente la población, es el negocio. Es el negocio, y donde está el negocio, ahí están ellos. Por eso decimos que el capitalismo es monopolista de Estado y no le interesa al ser humano, y a nosotros sí nos interesa. Por eso nos autoconvocamos y venimos a hacer este programa que se llama La Chispa. Proponemos a todos que se autoconvoquen. Y bueno, nuestra vía de comunicación 156-54-79-88 para invitarnos cuando se convoquen, y nosotros daremos la opinión si es necesaria. El tema es que se junten y que se suban a la autoconvocatoria, que se autoconvoquen en las plazas. No esperemos la paritaria, no esperemos la convocatoria del burócrata, porque el burócrata está con las leyes de este sistema, y este sistema hace leyes justamente para beneficiar a las patronales. Y son estos gobiernos que se tildan de progresistas que se encargan de sostener estas leyes que vienen sometiendo a los trabajadores ya de décadas, ¿no? Entonces, nos autoconvocamos para reclamar por aumento salarial ya, porque la plata está, como se dijo recién, y porque... Tercerizado y contratado nunca más, claro. Pase a planta ya, derogación de la ley de flexibilización laboral. Bueno, este es La Chispa que enciende la voz del pueblo, y tenemos un festival donde nos juntamos todos los proletarios, porque acá no vienen estos chetos. Décimo festival, el 28 del 11, La Otra Cara de la Gloria, organizan Biblioteca Pablito González, Los Desconocidos de Siempre, Rock, El Negro Ariel, Aragón Metal, La Banda Rústica, Cabo Suelto, Los Duritos de Espalda, Los Igualitos, Folclore, Murgas, Teatro, lugar al lado de la Escuela Padre Arce. Comienzo a las 17 horas, micro 120, todos. No te lo pierdas, te mostraremos la otra cara de la gloria. Para que vean que acá también hay gente proletaria, hay gente que labura, y no somos de ninguna bandita, somos de la banda de los autoconvocados. De los autoconvocados. Y somos de la otra cara de la gloria. Bueno, fue La Chispa que enciende la voz del pueblo. Ahí ya vienen los... ¡Locos de la azotea! Le pusieron muy todo. Para darle un poco de humor a esta tarde, nosotros ya le dimos la información precisa y exacta, como todos los miércoles, a partir de las 19, La Chispa. Si quiere escuchar un buen programa de radio, sintonice Radio Comunitaria Cuyum. 89.3. Me salió, ¿viste? Le iba a decir, chao, gracias pirata, un abrazo. Por supuesto, un abrazo. Solo una cosa que perder. papel contrabalas no puede servir, canción desarmada.